En estas fechas queremos compartir mucho contigo, porque es tiempo de paz, tiempo de Navidad. ¿Cómo pasa el tiempo? Cerramos un año en el que hemos compartido mucho juntos, en pos de nuestro pueblo. Ilusiones y proyectos que nos hacen seguir progresando juntos, aunque no siempre es fácil, y a sabiendas que también tenemos que mejorar cada día. Es tiempo de paz y tiempo de compartir juntos lo mejor de la vida, haciendo balance de lo mucho que nos define como sociedad. Arte, cultura, deporte, gastronomía, o quizás tan solo ese rincón de nuestro pueblo que nos hace sentir en casa. Porque Villanueva del Trabuco lo merece, y porque tú, y solamente contigo, merece la pena soñar juntos. De parte de todas las personas que conforman el Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco, queremos desearos hoy, más que nunca, felices fiestas.